Bien, recibimos en nuestros estudios a Blanca Nube. Ella es exasambleísta y estudiante de Derecho de la Universidad Técnica de Loja. Nos acompaña para hablar de la importancia de los movimientos migratorios culturales en la expansión del pensamiento en los países donde emigran. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad de darme en este espacio para hablar sobre nuestros migrantes, la movilidad humana, en este momento los desplazados, los refugiados, es importante hablar de ellos. Usted ha estado siempre trabajando en función de los migrantes, no solamente de Ecuador, sino de todo el mundo. Así es, yo fui migrante interna dentro del país, luego fui migrante a los Estados Unidos, y conozco muy de cerca lo que es la movilidad humana, lo que están los migrantes en el exterior. Trabajamos sobre la reforma migratoria de Estados Unidos en el año 2001. Estoy de pie desde el año 1994 en las movilizaciones sobre movilidad humana. Siempre se está hablando en función de la Ley Orgánica de Cultura, en la que hay la oportunidad de que también cada uno de los países tengan sus extensiones, sus sedes en el exterior, como se los conoce. ¿Ustedes dentro de este caminar, de este andar, están haciendo, trabajando en función de estas propuestas? Por supuesto, trabajamos muchos años dentro de las propuestas. Esto es una necesidad de nuestros migrantes, tener en las representaciones de los consulados todo este tema de eventos culturales, y también es una problemática grande, porque nosotros que migramos muchos años, en el caso mío 25, tenemos nuestros hijos, y a nuestros hijos es considerarles nuestras raíces culturales, en todo sentido, que ellos aprendan lo que es papá, mamá, venir de otros países de origen. Si bien es cierto, hay estas manifestaciones culturales, pero ¿se trabaja ya en función de crear las extensiones de la Casa de la Cultura en cada uno de los países? Yo estaría maravillado que realmente se lleve a cabo en todos los consulados. En la CENAMI hubo una propuesta de tener estos eventos. Hay eventos muy pequeños que se lleva desde los consulados, pero esto es una obligación. Recuerde y recordarles a todos los radio y escuchas que nosotros somos la tercera fuerza de economía de nuestro país. Entonces no estamos pidiendo dádiva, sería una obligación que nuestros cónsules mediante las cancillerías se maneje este tema, que es de vital importancia para nuestros migrantes y sus familias. ¿Cómo se ha dado esta expansión del pensamiento cultural en otros países, tomando en cuenta Ecuador? Mire, yo hice radio hace muchos años, y eso era una forma de que nosotros motivábamos para que se maneje todas las áreas culturales para nuestros, no solo para los de Ecuador, sino para América Latina, porque América Latina, nosotros en otros países de acogida, no solo Estados Unidos, no solo Canadá, yo pienso que Europa, como receptor de las migraciones de América Latina, es importante trabajar a favor de ellos y favor de la cultura, y tener algo cultural, que también la Casa de la Cultura tenga una representación en nuestros sectores de países de acogida. De alguna forma se internacionaliza nuestra cultura. Por supuesto, y desde luego que sí, esas son nuestras raíces, que tenemos que enseñarles a nuestros hijos en otros países de acogida, enseñarles el idioma, enseñarles nuestra danza, nuestra música, de dónde venimos. Es importante, porque el olvidarse esto es como haber muerto sin estando vivos, ¿no? Porque esto es una parte cultural que a uno le emociona. El simple hecho de tener un compatriota cerca en un país de acogida, uno se motiva a hablarle, a conversarle y a saber de dónde viene, quién es, y apoyarle también en cualquier circunstancia. ¿Y cuáles serían en este caso los puntos más débiles que existen? Mire, realmente los débiles yo pienso que vienen desde las cabezas. Es pensar que nuestras representaciones tienen que ser migrantes, desde para sentir lo que es migrante, para sentir lo que es la necesidad, a sentir lo lejos de nuestra patria. Desde ese momento nosotros podríamos sembrar la oportunidad de poder conectarnos con nuestro país, de poder conectarnos culturalmente en los países de acogida. Pero todas nuestras representaciones tienen la obligación de ser migrantes para tener ese sentimiento. Esa es la parte más débil que manejamos en este momento. Bueno, queremos agradecer la participación de Blanca Nube Ortiz aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya hemos escuchado esa motivación de siempre, los migrantes que deben estar en esos espacios donde se cocinan las habas de alguna forma para poder mostrar ese sentimiento y que las cosas funcionen de forma positiva. Muchísimas gracias a usted por haberse dado cita. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes.